Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 234, grabado el martes 6 de octubre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Man. Agradecemos en este episodio a la chica de Behavior, que nos está bailando desnudo justo detrás de la cámara. Hoy sí parece como que la ha dibujado Jim Lee, ¿vea? Y se puso un tatuaje de una chica desnuda para hacerlo aún más. Se tatuó la chica desnuda encima de su cuerpo desnudo. Sí. Oh my God, ¿cómo lo hizo? Oh, es tremendo. Espérate que baile el pasito del piripipi. El piripipi. Oh, sí, le va a vibrar todo. ¿Ya viste la simulación de Mazinger Patojo que hace ella sola? Sí. No sabía que podía tener tanto equilibrio para hacer eso. Como se de Gonza. El piripipi. Ah, siempre que dice eso nos pone... El makes our piripipis tingle. Así que gracias a... O sea, ya poliza, man. Se nos sí. Para papá el piripipi. Es que esta es la versión no, adultos only. Ah, yeah, dado yeah. Que estamos grabando casi a medianoche. Sí, porque los otros son para menores. Sí. Ajá, o sea, sí, si lo bajan a las 8 es la versión para no ti. Van a oír esos chistes. Era chiste, si nos habían oído los 233 episodios anteriores, esos eran para niños. Sí. Hoy sí va para adultos. Hasta el 169, ese era light. Sí, sí, o sea, sí. Por el favor. El hielito no fue ni mierda. No. Si es menor de 18 años, espérese a las 10 de la noche para oírlo. Yeah. Señoras y señores. No. O sea, si lo oís antes, versión light. Ah, ay, entendí. A las 6 de la tarde, Barney hablando aquí. Sí. De cómic. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial con una recomendación de la semana. Adelante, Tico Man. Yo siento que la es sección el nuevo intro, disculpa, es que no me quedo chance de ocupar. Es que todas las las secciones que yo eso sí van con dedicación. Puta, o sea, cero esfuerzo. Fíjate que iba a decir otra cosa, así como que a vos es al que te pone todas las introducciones. Que me introduce todo feo. A ver, por cierto. Todo lo feo te lo introduce. Mira, en el IRS están pidiendo los DUIs de toda la mara para que solo sean mayores de 18. Están aceptando. Sí, sí, ahí así vienen después que empiezan a pedir renta. Yeah. Bueno, la recomendación es porque estoy feliz de que justo este mes empezó la serie de animación japonesa que se llama Toaru Kagaku no Railgun. Ah, yo también. ¡Ah, huevo! Esa es... la traducción es A Certain Scientific Railgun. Esta es la... Estoy esperando la traducción a español, John. El spin-off del anime que ya hemos hablado antes que se llama Toaru Mayutsu no Index. En el IRS salió ahorita una chorrita. ¿Cómo se llama? ¿What? ¿La quién? ¿La qué? Bueno, esta es una serie. Se acordarán de que trata de una ciudad que se llamaba Academy City, Ciudad Academia, en la cual había un tipo que tenía el poder de anular los poderes de otros psíquicos. Y que. El agua fiestas, le decía. Conoce a una chica que. Que ella le han implantado en la cabeza el conocimiento de 103,000 libros mágicos. Ah. Entonces, ahí se... ¿No me vas a contar cómo termina esa serie? No. La cosa es que una de las protagonistas de esa serie es una psíquica que tiene ¿Una poderes... psíquica o una psíquica? Psíquica que tiene poderes eléctricos. Ah, la que al final... La que se muere al final. Ajá. La que mata al chuchito. Ah, perdón. Entonces... han sacado una serie basada en esa chica. Ajá. O sea, Tamasita. Hoy en el episodio 16 para eso. Tamasita. Oh, no. No. Están no. Chiquitillas. pero no la vean. No, man, son legales todavía. No, no la vean, man. Y es más, ella anda el uniforme de colegiala, pero abajo anda shorts. Porque siempre anda kicking high, entonces no vaya a ser, va, que la vean. Pero no le pasó como una compañera de mi hermana. O sea, cuando estábamos todavía en el colegio de Acajutla, o sea que estábamos en el mismo colegio. Yo iba 2 años atrás. Y atrasado, así, ¿te dejaron? Sí, vete. Y entonces, tenían una compañera que era así medio duda, pues estaba bien buena. Ajá. Y que no. Es que eso es normal. Ajá, yo iba caminando hacia... Ellos iban adelante de mí. Uh-huh. No, dice la bicha, si es que yo por eso, para que no me vean los calzones, siempre me pongo short abajo. ¡Miren! Y ese día se le había olvidado. ¡No! ¡Y toda la vara! ¿Cómo se te olvida? Jamás se me va a olvidar. No, yo digo, ¿cómo se te olvida ponerte short? ¿Cómo no sentía que no andaba short? Digo, yo no sé si lo hizo adrede, pero... Probably. Ah, dedicación a... Sí. A Chepito Brito, que iba detrás de ella. Sí. ¿Y que eran grises? Así. ¿Eran grises? Blanquitos. La que enseña los calzones. Pues sí, entonces vean, esta serie está empezando y es muy buena. Y si pueden, vean la original, Majutsu no Index. Por cierto, como... ¿Por qué no lo deletrean? Que la Mara la puede ir a buscar. No, pero de veras, decir qué significa en español. Debido a la que... El Scientific Railgun. Sí, no, es, el título. Una pistola. Cierta... Lo ponchamos, fíjate. ¿Qué es un Railgun? ¿Cómo se traduce Railgun? Una pistola roja. No, railgun. La que dispara una electromagnética, ¿te acuerdas? Sí, magnética de alta velocidad, no me puede. Sí, eso es. Ok, Mara. Es que búsquenla en japonés, mejor ya no. Ya es que tiramos la toalla chica, aquí. A la chica le dicen railgun porque ella usa sus poderes electromagnéticos para agarrar monedas de esas de 100 yen. Así, como que agarrar una cora y la impulsa a 1300 metros por segundo. Tipo a 1 kilómetro por segundo. Como Gambit. Como Gambit. Con... No, Gambit solo carga las cosas de energía, pero ya las acelera. Las acelera y pega. Imagínate qué chivo Gambit. Nunca se le descargaría el iPod. Ya empezó a beber, por cierto. Pero cuidadito, se le cae. Se cayó el internet para variar, ¿no? Así que vale, seguimos grabando. Justo el DNS. No, hoy sí es. Todo. Sí, mira. Bueno, justo a tiempo hice mi investigación de un artista. Yes, sir. Conseguí dos, por lo menos. Bueno, pero para mientras, señoras y señores, también tenemos en esta ocasión... teníamos. Vamos a adelantar otra... ¿Podemos hacer otra sección? De los correos. O box office, ¿los tenés cargados? Aquí están. Ah, pues vamos a hacer, señoras y señores, el... Del piripi. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office mientras se reconecta el internet. La número 5 es La Invención de la Mentira. Ajá. Es con... ¿Cómo se llama este? Con el diablo. Ricky Gervais. El primero que mintió. Es de un mundo paralelo en el cual toda la gente... Ahí es... estaba la bicha que es. Sí. En el cual toda la gente es bien sincera. O sea, nunca nadie ha dicho una mentira. Y este chavo descubre de que si dice algo falso, toda la mara le cree. Entonces, ok. Bueno... Y de casualidad no es con Jim Carrey, es que ese tipo del que, no sé, solo a él me lo imagino en ese papel. Es Liar, a la menos uno. ¿Y la película es cómica o es? Es cómica. Ah, okay. Pues es la misma mía. Y sale la ¿cómo se llama? La alias. La Jennifer Garner. Está vista. Ya, sí, maquillé. Está vista, sí, ya la han visto. Vista. Sí. La número 4 es Surrogates o Surrogados. Surrogates. La de Bruce Willis. Uh-huh. La número... Los zorros gays. La número 3 es Toy Story y Toy Story 2, que la han relanzado en 3D. ¿Y por qué decís la 1 y la 2? ¿Porque se suman y hacen 3? O porque se suman y se hacen. O porque total. Es una sola función de 3 horas que te. Ajá, eso me imaginé que la. Una sí, película. Esa segunda opción, sí. La número 2 es. Aquí puede ser que la traigan diferente, o en sus países la van a llevar diferente, pero ahí sí son las dos seguiditas. Permanencia voluntaria. Aquí va a ser Toy Story 2 y después Toy Story 1. Al revés. La van a presentar como la prequel. Sí, cabrón. Nadie la va a entender. Y va a ser una prequel y se va a dar duro. Darth Maul o algo así. Un juguetito de Darth Maul que salga. Que se den duro. Pues sí. Ah, no. Si hay juguetes de Star Wars, tiene que tener uno el bicho este. Sí, mi bicho pendejo que no tiene Star Wars. Sí, solo es Buzz. Bueno, el rumor era que Disney, después de comprar Marvel, lo que quería comprar era Lucas. Ah, hacer un juguete de Wolverine y se va a pisar a todas las bichas. La número dos. Que Lucas venda su. La número dos era. Todos tienen un precio. Era, ¿cómo es la lluvia de hamburguesas? Aún sigue. Cloudy, güey. Está haciendo. Quizás está bueno. Bastante dinero. O es que no está saliendo nada interesante. De carne, ¿cómo? Megabolas, pero de carne. Y la número uno fue... ¡Oh, sí, dátelo, God! ¡Dátelo! La número uno fue Zombieland. ¿Eh? Que asumimos que es una película de zombies. ¡Ah, de esa dicen que está buena! Con Woody Harrelson. Woody Harrelson, sí. Y el otro chavo, el... Es el mismo bicho de Woody Harrelson, sí. Sí, ajá. El mismo bicho de Adventureland. Bill Murray. Otra película recomendó eso. Horrible. O sea, ahí son, bueno, si quieren ver a la Kristen... O sea, es cómica. Es comedia negra con muertos vivientes que bailan. Sí, eso que acabas de decir. Especialmente la parte que bailan. La parte que bailan. Sale Charleston. Charleston. Sale. Y le queda la patilla. Sale volándolo. Sale la pelvis. Sale. Ella puede salir Michael Jackson. Así los matan, así los matan. Les enseñan a bailar, pues. Y todo. Frankie. Ok, Frankie. All right. Ah, pues. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Con el para papá? Es que es el para papá hoy, es tema de todo el episodio. Anuncian que nuestro amigo Bill Willingham, creador del Paquín de Fábulas de Vértigo, una novela. Está sacando ahorita, lanzando una novela en prosa. Televisa. En prosa. No, en prosa. Así que agáchense, hijos de puta. ¿Y quién se lo va a dibujar? 300 páginas. No, una novela. Así que alguien le va a dibujar las letras. Las letras se las dibuja un... letterer. Letterer. Un linotipista. Así que en la cual va a narrar la historia de el flautista de Hamelin y su hermano, que se llama Max, si no me equivoco. Entonces Max. La novela se llama Peter and Max, Pedro y Maximiliano. Y va a narrar en el tiempo, es antes de que venzan al adversario en la guerra de las fábulas contra el emperador. O sea, está en el universo de fábulas. Sí, está en el universo de fábulas. Es parte de todo el universo. Y va a tener un mini cómic en las últimas páginas, en página chiquita. A esa me refería yo. Van a ser como 6-8 páginas. Y a lo largo del libro va a tener como 8 ilustraciones en blanco y negro. Y esa es la portada la que tiene. Sí, esa es la portada. Bien, Dark Knight. Sí, a decir verdad. Acaba de ser la convención de cómics en Long Beach, que por cierto es una de las convenciones menores, tanto así de que llegó Marvel y DC y no contaron nada nuevo. Así que nos costó rascar. ¡Ey, Mara, nos compró Disney! En Long Beach. I mean, Long Beach. Long Beach. Bitch. Algún día me van a explicar la diferencia. Yes. Sería bueno que la supiera, Julio. Mira, lo más interesante que le dijeron es ya que... Ya regresó los internets. Mira, Long Beach. Yeah. Y el logo es una Dash Hound. ¿Una what? Nos dejaste atrás. Perrito salchicha, ¿cómo se llaman? Los Dash Hound. Ok. El Dash Hound. Ya regresó internets. Ya tenemos internets. Hola, Mara. Sí. Entonces, miren, no es por nada, de las pocas noticias interesantes es que mencionaron que la nueva serie de Flash va a estar a cargo... ¿De quién, perdón? De ¡Flash! El personaje principal va a ser Barry Allen. ¿Serie y en gente? No, hombre, la serie del Paquín, el nuevo Paquín. El Paquín va a ser de largo, va a ser de 30 páginas. Igual. Porque va a tener... Siempre una historia adicional de unas 8 páginas aproximadamente con Wally West. Oh. Ajá, le dijeron entonces. Sí, el chiquito. Ajá, y se cagó. Pero bien rápido. Nadie se dio cuenta. Porque hasta se limpió. Sí. Lo recogió inmediatamente y lo volvió a comer. No, se la puso en el asiento al que hizo la pregunta. Ah, bueno, sí, sí. Malilla el Flash. Malilla. Entonces, le preguntaron, bueno, si el bichito es Kid Flash, Barry Allen es Flash a secas, hoy cómo se va a llamar Wally West. Va a ser Medium Flash. Pero al final dijeron, no, ¿pero quién Flash es Kid Flash? Flash, Flash. Kid Flash es... Impulse. Okay. Bart Allen. Bart Allen. ¿Ya lo revivieron también? Sí, ¿también? Está. Sí, reviven aquí. Hasta Max Mercury revivió. ¡Coma mierda! Así que ya te dieron un gran spoiler, que al final de la crisis actual de los muertos vivientes, sabes que Barry Allen y Wally West quedan vivos. Y Impulse. Y Impulse, además. Impulse. Así que ahí toda la mar está viva. Noticia además, de Zombieland. Espérate, déjame terminar con la de DC. No, espérate, yo tengo... No. Ah, puta. Por eso, pero... La gran otra... ¡Piedra, papel o tijera! ¿Quién sigue? Es que Dan Didio, que todos estamos esperando que lo echen de DC Comics. ¿Dan Didio? No, eso no se le... No, Julio, no se le desea a nadie. No se lo estamos deseando. Que es algo que se sabe que va a suceder algún día. Le den otro puesto. Pues sí, es que ya se lo dieron. Va a ser el dibujante de Outsiders. O sea, no lo han echado aún. Dan Didio va a ser dibujante. Te vamos a leerlo otra vez. ¿Qué putas ha dibujado adelante? Dice que el announcement of him taking over writing duties. Ah, perdón, tenés razón. Va a ser escritor, no es dibujante. Stick figures, man. Tal vez va a ser como XKCD. Ajá. Como la servilleta de Hulk. Sí. A ver, Tico, hoy sí, puedes decir algo de Zombieland. Me olvido. No, aquí está. Qué resentida. De que Zombieland originalmente iba a ser una serie de televisión. Entonces, cuando la CBS lo rechazó, le hicieron película. Uh-huh. Entonces, la película realmente sigue el argumento de los primeros dos, tal vez tres episodios de lo que iba a ser la serie. Ajá. Así que los productores, viendo que les ha pegado también... O ya quieren hacer la serie. Tienen material para hacer todas las secuelas que quieran, pues, porque... Ya tenían escrito ya los tenían, scripts. Ya tenían ideas para una historia continua bien larga. Entonces, por cierto, hacer el 1-2 con esa noticia... Sí. Espérate, están diciendo que como es Geekos After Dark, ya no es Dan Didio, sino que es Dan Dildo. No queremos saber cómo dibuja. No, pero... ¿Y con qué? El primer toma al IRC que mandamos. Escribe con un... Con un lapicero, bien, gracias. Una crayola, decimos. Crayola. Mega crayola. Right. Pero haciendo el 1-2. Yes. El paquín de Walking Dead, que es uno de los más reconocidos de zombies en la actualidad. ¿Lo van a hacer serie televisión? Allí yo me quedo buscando. Y viendo la pantalla. Yo. De estar. De... Porque para los que no ven, aquí te estás rodeado de pantallas. Aquí el estudio. Sí, sí, sí. Entonces, este es el... van a hacer una serie de televisión. Es el escrito por Robert Kirkman, el mismo de Invincible. Pasarlo para acá, pero así con la mano. Así. Lo van a hacer serie de televisión. Ya le están produciendo. El canal en Estados Unidos que lo va a pasar va a ser ACM. American Classic Movies o algo así. O American... AMC, perdón. AMC. Classic. American Movie Classics o Movie Channel. No sé cuál de las dos es. Yeah. Y ese viene acá. Fíjate que no. No feliz lo pasa el cable. A los mexicanos que ya es miércoles. Pero ahí está TVRSS. Yes. Así que vamos a estarlo esperando. Dicen que va a ser muy fiel a la serie original y la serie original es muy buena. No va a voltear a ver otra serie. Especialmente sí, porque no se trata tanto de lo macabro de los zombies, sino que es más bien macabrona. Los problemas y las relaciones que hay entre los humanos que sobreviven y se juntan para tratar de escapar. Con los zombies. No, se juntan entre sí. También hay de eso. Así como Shaun of the Dead. Y recordando buenos tiempos, están produciendo una película que se llama La Caja. The Box. Que se trata de que llega un extraño a una casa de una pareja, unos casados que tienen problemas financieros. Con un botón. Con una caja que tiene dentro un botón. Yo me iba acordando de esa película ayer. Y lo van a hacer película. Es película. Era un corto. Si es que es un cortito. Bueno. El trama de la película y de la historia original. ¿Vos no la viste? Esa salía en Twilight Zone. De acuerdo, no. Le dicen, miren, si ustedes aprietan este botón, va a suceder dos cosas. Spoiler, por cierto. Por... Sí, gran spoiler. No, pero esa es la historia básica. Man. Si aprietan el botón, ustedes van a ganar $1,000,000. y además va a morir una persona que ustedes no conocen. Cuando termino de dejar de hablar. Y la vara sigue. ¡Rapid fire! Así que lo van a hacer película. Originalmente era un corto que apareció en la serie Twilight Zone, la versión desconocida. O sea, aprietan el botón, no, pero, $1,000,000. Y se $1,000,000 y sí, se muere alguien que ellos no conocen. Que ellos no conocen. Ajá, cabal. Pero dejémoslo así, porque al final es lo bueno. Ya. Yeah. Que para mí, por cierto, la Twilight Zone, la dimensión desconocida, la serie de los 80 será... Muy buena. Top, no, no, no, esto va a no ser una movie, entonces. Esto es una movie. Imagínate, sí, ¿qué craneada para que sacara una movie de ese? Si es que el corto era súper sencillo, yo creo que era de 15 minutos. La... Sí, es que es una historia bien cortita. Cada episodio de Dimensión Desconocida. Pero ese era extremadamente corto. Eran dos o tres historietas cortas. Sí, y te acordás que este, episodio. No voy a decir ningún spoiler, es prácticamente el esposo y la esposa sentados en la mesa viendo la caja decidiendo. Eso sí, es todo el escenario. Eso es todo el episodio. Ajá. Pero ponele, Cameron Díaz va a ser la chera. Una película de 2 horas basada en eso. Ah, está no, es 2 horas, pero mira. Te van a dar todo lo que hizo el cabrón antes de que llegara. ¿Cómo perdió el dinero? Porque perdió el dinero ese día en la oficina. Y que... Y Frank Langella va a ser el fulano que le lleva la caja. Ah, de ver, ¿quién es tipo puto? Ah, ese solo sale en películas de mayo. Oh. Bueno, esas eran las noticias del día. Perdón, de la noche. La noche más cabrón. Porque hablamos de zombies, de cajas que muere gente si aprietan botones. Bueno. Oh my god. Yo tengo un mini review. Adelante. De esas hay bastante, se llama Bomba. En mis horas de ocio, en el fin de semana, vi la de Batman y Superman, o Superman y Batman, no sé. Ah, no me... Public Enemies. Me avisaste, maldito. Está buena, man. Buena. ¿Y será que nos puede invitar a verla? La que me pasó ahorita, Star Trek. Ya la vi, puta, atrás. Sí, fíjate, las que pasó. Compren DVDs, pues. Compren los DVDs. Señoras y señores, continuamos este episodio con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. Buena, en este momento. Así como el sensei, que mala. Este fue al Sensei School of Broadcasting. Señoras y señores, tenemos por acá un email que hemos recibido de nuestro silencioso César Torres, y nos pone: hola, aquí les envío dos portaditas para el episodio de hoy titulado Atomic Robo. Y lastimosamente creo que se... Sí, cabal, nuestro sí. Filtro de correos. Exacto. De spam lo agarró, lo que tenía una receta para Viagra también incluido ahí. Exacto. Que por cierto, cuando vi el tema de su blog, me dediqué a buscar más información sobre este misterioso y carismático personaje. Lo sorprendente es que conseguí poca información en español sobre el robo. Así que le pedí al señor Torres, que es mi tío, que me prestara algunos paquines de su amplia colección. Conseguí el primero y segundo titulado Perro de Guerra y lo leí cómodamente en mi MacBook. Me gustó. Eso es para decir. Él quería decir que tenía Mac. Nada, que es un monitor CRT verde y blanco. Le he escrito MacBook. Sí, yo no sé para qué compran esas computadoras caras, lo mismo hacen las otras. Y yo lo porque es un MacBook y yo quiero una. Maldita. Me gustó mucho el personaje. Tiene una. ¿Qué te gustó? Una pizca de Hellboy que me gustó. Espero conseguir más información sobre el tan buen personaje y además conocer por ustedes las aventuras del señor Robo. Se despide de ustedes desde Venezuela, Cícero. Dice aquí: postdata, les envío fotos de mi colección de Transformers, como prometí. Por los momentos, estas son las fotos que tengo. Y además contarles que estoy coleccionando Transformers Animated en un principio, ya que me gustó lo parecido que se hacen los cheros con su contraparte en la animación, dice acá. Así que buenísimo. Y las portadas que nos mandó César las pueden encontrar, las vamos a poner hoy en la galería de portadas de los Geekos, así que ahí en el blog van a encontrar el enlace para que vayan a ver las portadas, porque están muy buenas también. Continuamos con el siguiente email que tenemos acá de nuestro amigo Daniel Brito, o sea Rampage. Nos pone: hola Geekos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que no se les complique con el nuevo horario. Aquí les mando una imagen de Megan Fox de Star Wars para que estén despiertos, dice acá. Además, la chica de Behavior, que se llama Andrea Rebel. Así te llamas, Andrea. Así, de acuerdo. Tiene una canción en español. Muy mal español. Pero acá se la dejo. Parece una abeja. El final del programa. Así que ahí tenemos la canción. No, sí, bien bonito canta. Canta lindo ella, sí, pero Clandestino se llamaba la canción. Y cantar como, sí, como Cabasoro bonito. Como en Royal La Lengua cuando hablo en español. Oh, yes, muy bien. Y para otras cosas. Cuando hace las R's. Uh-huh. R's. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Rampage por mandarnos el email y la foto de la Megan Fox. Rodolfo Santana López nos pone: ¿qué tal? Primero que nada, felicidades a Julio por su cumpleaños. Hey, gracias. Ah, de veras, pues se cumplió. Hey, felicidades. ¿Y cuándo que cumple Rafa, man? Pasado nos... mañana. Sí. Jueves. Pero, es que suerte, bueno, pero ¿no? Ya invitó a la fiesta. Sí, sí, sí. A mí no me ha invitado, maldito. Te invitó. Ah, pues no he dicho nada. Sí. Ya sí. Ahora, como ha estado con su tratamiento de radiación, va a encender las candelas solo concentrándose. Sí, en vez de apagarlas, las va a derretir. Ya tiene poder. Bueno, realmente soplando las que las enciende, pero sí. No me preguntes cómo lo va a apagar. Ojalá se la haya pasado muy bien con su montón de masitas, dice. Muchos cómics y mucha comida. Lo bueno, último fue cierto. Lo de comida fue cierto. Como debe ser, solo como curiosidad, quiero comentar que también recientemente cumplí un año de podescucha de los Geekos. Y eso me da mucho gusto. Eso es de celebrarlo en grande. Sí. Mándenos un regalo. Pero es un honor saber que nos oyen toda la semana. Que aguante, que aguante, que aguante. Sí. Fíjate que aguante, especialmente porque el primer episodio que escuchó, dice acá, es el de Conoce a las Razas del Mundo Geeko con Depredador. Nuevamente, muchas felicidades para Julio y para todos los Geekos. Sí, aunque porque estás poniendo de menos ese episodio. Ya hayan pasado sus cumpleaños. Es que ese siento yo que fue el peor episodio que jamás hemos grabado. ¿Por qué? ¿Cuál sí, otra vez? ¿El porque le ganó Danny Glover? Sí. Es que, come on, los depredadores. Ah, los depredadores. Los depredadores. Sí. No, a pesar que en el episodio decimos este ha sido el mejor episodio jamás grabado. Y ese que no fue el de Get to the Chopper. Sí. Todo chapa, sí. Ah, no, pues sí, eso salvó el episodio. Sí, solo esa frase. Quiero comentarles que vi Surrogates de Bruce Willis y quiero dar mi impresión de la película. Cero spoilers, no se preocupen. Solo quiero decir que está entretenida, pero tiene un argumento. Ya me arruinó la película. Pues sí. Ya sé cómo termina, demonios. Eso no lo voy a leer porque es spoiler. Regulares efectos especiales cumplen, pero no impresionan. Al menos no abusan como en otras películas. Ah, yo querían que abusaran de la mamá, sí. Trae una especie de moraleja al final que no queda clara. Habrá que esperar que ustedes la vean para escuchar la opinión de los expertos. Pero yo le daría 3 puntos Kikos, no más. Vamos a ver. Véanle a vamos ver a buscar unos expertos que den la opinión que, yes, que quieren. También vi la de Jennifer's Body y quiero decir que dejando de un lado que sale la cachonda Megan Zorra, pues está entretenida. ¿Eh? No busco descubrir el hilo negro del terror ni nada. Ay, pero queda la tanga. Poniendo de lado a la Megan Fox. Poniéndole de lado el hilo negro de la tanga. El hilo negro con ella. No podías pensar otra cosa que eso. Exactamente. Ya, buenísimo. Así que. Lo malo es que era blanca la tanga. Al principio. Tiene una buena premisa como argumento, aunque no saben explotarla y queda muy superficial. Se me hizo bastante entretenida con un final completamente predecible. Aún así, puedes disfrutar de la movie. Ya sé cómo si con anticipación te mentalizas que no vas a ver una ganadora del Oscar. Yo le doy 3 puntos Kikos y una estrellita como mención especial a la escena cachonda de la película. En fin, para una tarde que no haya nada mejor que ver, está recomendable. También vi Max Payne, la cual visualmente está muy buena. Me impresionó con referencias a Sin City, buenos efectos especiales y una historia entretenida. Aunque a la mitad de la película ya sabes quién es el malo, también es muy recomendable para una tarde de palomitas. No conozco. Espero que de maíz. Sí. No conozco la historia de los videojuegos, así que no sé. Amar el correo de Rampage. Está al mismo. 3 puntos Kikos. El correo de Rampage, si quieres saber la historia de los videojuegos. Yeah. Bueno, un saludo y quisiera saber si han hecho algún programa de Quentin Tarantino. Y si no lo han hecho, no, tal vez lo pueden hacer. Pues está en nuestra lista de lo futuro. Sí, o sea, hey, apunta eso, que el próximo episodio va a ser eso. Estará en nuestra lista de futuros. Y el próximo episodio. El próximo episodio. ¿Quién es ese? Pero Dios, se equivocan y van a poner el atarantado. El atarantino. El atarantino. El atarantino. Así que muchísimas gracias a Rodolfo por ese mensaje. Y continuamos acá con nuestro amigo Isaac Ramírez, que nos pone: hola, geekos, excelente episodio de Octagón. Esas películas gozaron de muy buena salud en los pequeños pueblos y cines de provincia. Ahí está, ya están en nuestra lista de episodios. Actualmente ya no salen películas de luchadores con ese singular toque de como que si fueran hechas con las patas, dice. No, no, las patas. No hablen mal de las patas, por favor. Uy, esta no es la Megan Fox. Mandaron supuestamente. Ah, no, esta es la Amy Winehouse. ¡Guácala! ¡No! ¡Cierra eso! ¡Ay, sí, eso! Lo único que tiene es un podcast de terror. No, Guillermo, no. Las mujeres están cayendo hasta los dientes por podrida. Pone, aquí les va foto de la Megan Fox topless, no sé qué. Y la primera que sale es la horripilencia esa. Bueno, así que. ¿Qué está acá? Pregunta. La mandó de portada. ¿Cómo se llama la canción que utilizan durante la carnita del episodio, la de las trompetas? Se llama Fanfare for the Common Man de Emerson, Lake and Palmer, por cierto. ¿Podrían cambiarla? Es que me recuerda a un programa deportivo muy famoso en México llamado Deport TV. La verdad me caía. ¿La canción de qué? La que ocupamos cuando hablamos de la carnita, la de. Poner la de Peter Cumb. Sí, ya que esa música me remonta a esos años y le caía gordo el comentarista que salía ahí y dice, bueno, vamos a hacer lo posible por cambiarla. Claro, lo que piden nuestros oyentes. Rampage. Cambiando de tema, quisiera pedir ayuda a Kika. Sucede que desde hace tiempo he perdido el sueño por unos recuerdos de juventud que se tornan turbios. El primero de ellos fue resuelto hace poco. Era un cómic de los Simpsons en 3D que un amigo de la secundaria me presumía y aseguraba que lo consiguió en una caja de Butterfingers. Afortunadamente, después de 18 años lo pude conseguir con todo y lentes 3D. Lástima que el chocolate ya estaba algo tieso. Sí, ya estaba medio verdecito. Los otros casos no son tan afortunados. Recuerdo haber visto una serie de televisión que, por más trato de acordarme de su nombre, no puedo hacerlo. Trataba de unos gemelos pubertos, uno malo y una buena. Andaban en constante persecución y podrían sentirse por medio de sus poderes mentales. Lo recuerdo claramente, era la intro donde aparecían los rostros de metal líquido tipo Terminator 2 acercándose poco a poco hasta fusionarse. Por más que pregunto, nadie sabe o recuerda haber visto esta serie, que parece que era inglesa. Ah, tal vez. Recuerda haber visto esos famosos camiones rojos de dos pisos, dice. Yo francamente no sé. Mira, no. Después que fumo de eso, yo también veo imágenes que se funden. Se fusionan. Que me se funden. Como metal líquido. Yeah. No, pero ni idea de cuál sea. No, mira, debe ser una serie inglesa y acá, lastimosamente, en nuestro país nunca vinieron muchas. Yes. Saludo especial a los que siguen todavía con nosotros en el IRC. Y me llega como empezamos el show y va cayendo, ¡pup!, de repente otro, ¡pup!, de repente otro. Y empezó el show topado. Así que aguante, a ver quién gana el premio de quedarse hasta el final. Pero cuando decís se van cayendo es que se van desconectando. Otra duda es sobre un cortometraje que vi hace bastante tiempo en el canal 11 de México. Trataba de un futuro donde todos los días llueve y estaba nublado. Casi 100 años se despejan los cielos y aparece el sol por unos minutos. Ese evento es esperado con mucha emoción por una niña. Sin embargo, ella es cruelmente encerrada por sus compañeros de colegio. Por más que quiero recordar, no ubico el nombre. Qué triste ese boludo. Sí. Ya nos metió dos goles. Ey, Omar, sí, no mandame, haceme forward ese mail y para la otra semana le traigo respuesta. ¿Cómo les quedó el ojo? Qué bárbaro, Julio. Bueno, muy bien, ahorita te mando el email. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Isaac. Y la próxima semana veremos qué logra conseguir nuestro amigo Julio. A ver si te puede solucionar los traumas. César Torres nos pone el equipo de nuevo a su amigo Cícero de Venezuela. Acá les dejo la portada para el episodio 234 lleno de masitas. Batman. Por cierto, Batman, muy acertado ahí. El tema de hoy. Creo que muchos de los chicos estamos obsesionados con las masitas de los cómics. Y más aún de sus diminutos trajes y ajustadísimos trajes. Salen masitas de los cómics. Yes. Cambiando a otro tema, el episodio pasado fue el mejor, incomparable, inigualable, espectacular, sensacional programa. Debería ser el mejor programa de este año. En verdad, se pasó. Robo. Conocí muchísimo Atomic Robo. Atomic Robo, dice. Okay. fue la carnita más corta de toda la historia. Que estaba haciendo frío. Sí. En verdad me gustó mucho el personaje. Se despide de ustedes su amigo Kik, Cizaro. Así que gracias a Cizaro. Gracias. Y también tenemos por acá a nuestro amigo Graf, que nos pone: hola, geekos. Divertido que estén grabando tan tarde. Yo mientras estoy editando el Saga Podcast de esta semana. ¿Editando? Yeah. ¿Qué es? No sé, ellos hacen una su cosa que se llama editar, ¿no? No sé qué es eso. Editar. Eso. Busca editar en Wikipedia. Bueno, lo bueno es que podré escuchar. Se niega la laptop. Sí. Es que aquí en el estudio, esa mala palabra. Lo bueno es que aquí podré... podemos decir puta, cerote, pero no editar. Sí. Mira, hablando de pip, hay un anuncio de Microsoft que han hecho en donde están promocionando que la gente haga fiestas para el lanzamiento de Windows 7. Nadie ha querido hacer fiestas. Ajá, y que vos podés entrar al sitio de ellos y and you sign up. Y te mandan servilletas con el logo de Windows y vasitos y una lista de actividades que puedes hacer. Y a mí me faltan servilletas en la casa. Voy las a actividades, a desinstalar una. Vista. La cosa es que... Apaga y vuelve a encender. Sí. Vuelve a apagar y vuelve a encender. Actividades. Sí. La camiseta con un blue screen of death. Sí. Y la cosa es que Microsoft ha ya lanzado un par de fiestas antes de tiempo con gente y luego los va a entrevistar. Uh-huh. Entonces han sacado el video de las entrevistas que han hecho con la gente que tuvo las fiestas. Qué aburrido. Súper aburrido, exactamente. Ah. Pero entonces viene la mara para variar, lo agarraron y lo editaron en YouTube. Ajá. Uh-huh. Entonces vienen y la gente está hablando. Yes, well, we all got together and we tried. Beep. Entonces blipean ciertas palabras y la mente automáticamente lo hace chuco. O sea, como que se fueron, o sea, una gran fiesta de solo ir a en orgía. Terminaste de escuchar. Y en realidad lo único que han hecho es meterle pip en ciertas palabras. Y están diciendo las cosas más inocentes. Sí, súper inocente. Cuando, o sea, aburrido, te dormís y luego sin el blip. Pero con el blip. Está buenísimo. Bueno, dice acá: lo bueno es que podré escucharlos grabar, ya que se divierten mucho más. Les mando la portada de nuestro próximo podcast, que va a ser acerca del Tokyo Game Show. De las masitas solo me importaban las de Michael Turner. Dios que lo tenga en su santa gloria. Turner, dibujando bro. Nuevas versiones de las santas para Dios. Dice acá. Va, pues, graf. Que le haga los sketches de cómo las tiene que hacer en la vida real, vea. Sí, cabrón. Así que con eso llegamos al final de la carnita, de la bolsa de correos. Muchísimas gracias a los que nos escribieron esta semana. Y nosotros continuamos. El primero. En audio. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos nosotros. Sí, nadie los oye, sí. Pues sí. Con el trivia de la semana. ¡Ja! El retorno triunfal. Sí. Llenando su cabeza esta de semana. Basura. El que me dijo que no dijera nada. Es que yo lo quería decir. Mira, no vas a decir nada porque lo van a estar esperando toda la semana. Que no sé qué. Y él viene y dice el retorno triunfal. Solo esta semana. O ya estuvo, eso es compromiso, tico. La otra semana va a ser el trivia, es que... Que tico no hace los trivias regularmente. No, solo un mini trivia que esto yo no lo sabía, por lo menos. El nombre completo, ¿cuál es el apellido de Mad Max? Hijo de puta, Max Maxwell. Se llama Anthony Pérez. ¡Ay! Es el de Candy Candy. Puta, sí. No, el apellido es Rokatansky. Joder, ¿qué? Por eso se llamaba mejor Mad Max. Max Rokatansky se llama. Mira, yo siempre pensé que su violencia estaba relacionada a la pérdida de la familia, pero ya veo que no. Era trauma por el apellido. La verga de bichito, sí. Mira, y que no iban a hacer una cuarta movie. No sé. Holy crap. Mira, lo mencionaron en algún momento, pero... No, ya no. Mel Gibson creo que... Que está en lista negra. Conociendo, van a hacer un prequel y va a ser otro actor. Podrían hacer. Pero si fuera prequel, fuera medio aburrido. Porque sí, porque todavía época, cuando es policía. Época de policía. Creo. No, fíjate que podrían no hacer. No había sido guerra nuclear. Podrían todavía hacer una entre medio, o sea, inmediatamente después de Road Warrior. Y antes de. Antes de, la 3. De ajá. Que esa es la época chiva, porque para mí la mejor sí. Es Road Warrior. Sí. Bueno, que ya les llené la cabeza de basura. Buenísimo, gracias por llenar nuestra cabeza. A diferencia del resto del programa, que no le llenamos la cabeza de basura, ahorita sí. Yes. Y nosotros entonces ahora, señoras y señores, continuamos ya con la carnita para este episodio. Y esa es... ¡Qué bueno, porque ya hacía sueño! Conoce a los mejores dibujantes de Masita. ¡Qué buena esa canción, bro! Ah, sí me recuerda a un show deportivo que hacían en México que nunca sí, dije. Y un gordo que caía mal. Sí, un gordo que caía gordo. Pero no era Fighterson, ¿verdad? No era Fighterson. A saber. Ey, ¿este sábado? Sí. Bueno, este rápidamente sábado, cambiando. Pierde todas las esperanzas, El Salvador. Sí, cabrón. Al fin nos vamos a dedicar a ver tenis de hoy en adelante. Tiene camel toe la Megan Fox, mira cómo se sus. I hate suertes. Camel toes. Es la Megan Zorra. Bueno, continuando. Camel toe. Anyways, sí. Después de esa especificación de señas de manos. Ay, no, estaba grabada para la posteridad, para todo el mundo. No quedó grabado el video, pero sí lo vieron en vivo. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Con quién empezamos, Tico Man? ¿Quién es el más emblemático? ¿Con quién empezamos, Tico Man? Comencemos. Despierte, Tico Man. ¿Alguna aclaración? Comencemos. ¿Quién es el más bueno? Pero es que no vamos a empezar a decir la historia, o sea, ya hablamos de ellos. Pues. Pero sí vamos a comenzar en forma histórica. Va, mira, vamos a hablar de los que formal. Dibujaron a Betty Boop primero. Betty Vilma. ¿Quién era el que dibujaba a la Red Riding Hood? A la Tex Avery era. Ah, Tex Avery. Que hacía las caricaturas esas de Droopy, que salía una nena. Y que salían los lobos aullando y se les saltaban los ojos. Ya va a salir con lo que dibujaba a la tía de la periquita. Y yeah. Bueno, para algunos... Fue el despertar esas caricaturas. Sí. Agujerearon pero un no, par de... Va, un par no, de vamos a... Va, ya hablamos de eso, va. Y, sí. Y las mejores épocas de Betty y... Ah, y Verónica. En biquincito la de Verónica. Sí, no, ahí sí. Ah, sí. Adam sí. Hughes dice acá, la Mara. No, que también. Que hasta hizo Penthouse Comics. Sí, bueno, lo que queríamos era hablar de varios dibujantes que tal vez... Algunos sí ameritan un su conoces tus artistas extendido. Adam Hughes es uno de ellos que tiene una gran trayectoria como dibujante. Pero queremos agrupar así a los que nos parecían que dibujaban mejor las macetas. Y que para algunos de nosotros son casi que el único atractivo de ver algunos cómics, pues. No, y también ves algunos cómics que son dibujados por ellos y te vale verga la historia. ¿De qué tratas? Vale verga, lo dibuja Ed Benes. ¡Ah! Un linotipista. Bueno, hablando de Ed Benes, aquí tenemos un poco de información de él. Este chavo es brasileño, su nombre real es... Con razón, tiene inspiración. Es José Edilbenes Becerra. Suya. Y le decían Becerrito. La borrega. Becerra, dibujante. Dice que este chavo necesita trabajar a través de traductores, que solo sabe portugués. Pero si él dibuja, ¿qué le van a traducir? No, le tiene que decir, mira, dibuja a una nena. Ah. Y él, ah, sí, un hombre. Un perro. Él entiende, un nene y dibuja un bebé. Yo creo que por eso aprendió a dibujar cheras así chulas. Porque no importa qué le decía, yo dibujo una mamacita y ya están felices. Están felices, cabal. Y solo, puta, necesito inspiración. Y solo ve por la ventana, ve pasar tres bichas brasileñas. Ah, eso. Bueno, no sé qué empezó dibujando para la DC Comics, pero yo lo conocí. En Birds of Prey. En Birds of Prey. Correcto, haciendo la canario negro con los chorcitos. Y no ha habido mejor dibujante para la canario negro. ¿Qué dibujó Benes? Este es característico porque así tipo Rosario Vampire, tipo Ikitusen. Sí. Pueden estar hablando de contaduría pública, pero siempre la toma desde abajo y enfocándole las nalgas. No, pero es un dibujo. Con la superpana. Y yo creo que eso va a ser... Va a ser bien, bien, bien, un común, factor común entre todos los que vamos a hablar, que son dibujos bien realistas, a pesar de que tal vez lo que no es tan realista es el tamaño de las chatas, pero que no son dibujos caricaturescos, pues. Disculpa la interrupción, porque te voy a corregir, Ed Benes lo conocimos dibujando Gen 13, cuando andaba... números 40, 50. Pero no se había desarrollado. No está bien, pero ya comenzaba a destacar. Después de Gen 13 es que pasó a Birds of Prey. Yo me acuerdo que, sí, tenés razón, porque me acuerdo de que después que se fue Scott Campbell, quedó este, el Venus. No inmediatamente, hubo uno entre medio. Estaba Adam Warren, que se caía mal. Sí, sí. Porque era un estilo anime, pero anime medio feo. No, pero me acuerdo cuando se fue James Scott Campbell. Y estaba Ed Benes. Y después de se fue a la DC. Después, sí. Ah, tenés razón. Lo que pasa es que Ed Benes, el Gen 13 en esa época estaba publicado por Wildstorm, si no me equivoco. Entonces ya estaba de la mano con DC Comics. Y en aquella, en esa vez salió, me acuerdo, el famoso paquín de que los Gen 13 iban por algún lío, iban a un show de... A una corriente de agua, por el modas, lío. Pero era de lingerie. Dejé que terminara de hablar, pero es todo para ti, por lo del lío. Y obviamente la Caitlyn sale modelando por algo al destino, porque la encargada del show era la mala y las hipnotiza y las hace primero que modelen y después las quiere matar. ¿Y ese era Ed Benes? Era Ed Benes, o sea... No me acuerdo de eso. Wow. Pero bueno, se fue él y murió el paquín y lo tuvieron que cancelar. Coincidentemente murió el paquín. Sí. Bueno, pero él ahorita estaba dibujando Justice League y se fue de ahí, no sé dónde está. Ya no está en Justice League. No, creo que no. No, dejó de dibujarlo ya hace rato. Bueno, uno que pidieron petición popular era Michael Turner. Nombre completo, Michael Lane Turner. Turner Brown. Este, creo que le hicimos. Este tuvo un conoce a tus artistas. Creo que sí, es el de Fathom, veamos el de. Sí, sí, yo creo que Julio fue el que hizo los honores. ¿De quién? Michael Turner, no fuiste. No, yo creo que no sé si hablamos de él o del cómic. No hemos hablado de él, pero Fathom, yo fui el que lo compré por primera vez, de la Mara. Y por eso lo cancelaron. Y después se murió el No, por eso cancelaron el cómic, no sean mal pensados. Bueno, sí, porque no lo compraste a él, vea. El finado Michael Turner murió el año pasado, junio 27. Lo sentimos. A ver, murió por cáncer en los huesos. Pero si nos está oyendo allá, Turner, hacer los sketches ahí para que el colochito sepa cómo hacer mejor a las macetas. Corrección, el Benes sí sigue dibujando JLA de vez en cuando. El Benes ahorita está haciendo Blackest Night, dice acá. Titans. Cabal, salían bien macetas todas. De lo último que dibujó Michael Turner fueron las portadas para ¿cómo se llamaba esta? Identity Crisis. Okay. Uh-huh. Ese fue de lo último que logró hacer. Él se hizo famoso en Witchblade. Siempre para DC, para Top Cow, para Image. Después de eso se fue de Witchblade. Me acuerdo que fue una gran crisis para ese título cuando se fue. Y fue a formar su propia empresa, que se llama Aspen Comics. La personaje principal es Fathom, que es una superheroína que anda en bikini 100% del tiempo. Uh-huh. Nunca se lo quita, pa. Y aparte de eso, tiene otras personajes que son todas masitas. ¿Y han seguido después de que él ya no está? ¿O? Sí, sí, han seguido. ¿Y le hacen honor al dibujo? No he visto realmente. Sí. Pero, sé que siguen, pero no sé la calidad que tiene. Ahora, con todo respeto, el estilo de dibujar de él era hacia las... Los personajes en realidad... Todas las caras las hacía iguales. Iguales. En general, los personajes eran como que bien altos y delgados, bien alargados. Bastantes líneas angulares. Las chicas eran medio famélicas. Sí. ¿Qué es eso? O sea, de secas. Bien, demasiado. Como las no sé si ustedes se recuerdan cómo dibujaba al principio J. Scott Campbell. Uy, no me acuerdo. Horrible, No me acuerdo. Bueno. O sea, cuando vos veías así en otros cómics... Coming soon, Gen 13, y te ponían un dibujo de la Caitlyn. ¡Puta, qué horrible! Es que ahora las hace bien caricaturescas, o sea, bien redondeadas, imposible la cinturita. O sea, como que es la yayita de Conel, las hace casi. Bueno, no sé, pero ese es que yo te digo, de antes de que comenzara la serie. Era algo que no podía ser, pues, o sea, completamente desproporcionado. O sea... Sí. Y así súper larga, súper alta. ¿Cómo se llama? El muslo. Ajá, cabal. Era más grande. El fémur era como fémur de dinosaurio. Pero desde el primer issue, aprendió a dibujar el tipo. Ah, pues sí. ¿Qué más tenemos aquí? Y nos va a mencionar a Jim Lee de paso, por lo menos. Sí, Jim Lee. Vale, bien, gracias. ¿Dibuja bien? Oh. No, bueno, es que este fue de los primeros que estableció así la... Mira. La nena. Cuando Jim... Bueno, Jim Lee fue el creador de Gen 13. Sí. Antes de eso estaba en X-Men. Antes esto estuvo en X-Men, que wow. Sí. No, no ha habido... Bueno, ¿cómo no? Sí han habido, pero... Que le lleguen. Pero la Rock que él dibujaba... Jim Lee, es que, fíjate que, a pesar de que la hacía bien Masiti, la carita, que le hacía. A pesar que el poder era que si tocaba a alguien le absorbía los poderes o la personalidad. Andaba casi chulón. Andaba en chorcitos de Daisy Duke y camisa, ¿cómo es así? Enseñando el ombligo. Y lo más que andaba eran guantes, pues. O sea, de ahí para allá, todo. Es problema el que se acerca. Sí, cabrón, cuidadito. Entonces... Pero sí, tenés razón. O sea, y también tiene la característica de que él no hacía todas las caras iguales. O sea, él había una variación. Ahí vos podías verlas así y decir, ah, esta es la Jean Grey, esta no sé qué. Y por supuesto, que... no hay mejor Psylocke. Ah, sí. No hay mejor Psylocke que la que él dibujaba. Él fue realmente el que dibujó el debut como asesina ninja. El cambio de ese traje y el nuevo look de la... De... Lo hizo suyo el papel el ese diseño de personaje. Mira, realmente no ha habido ahorita quien lo dibuja. Desde esos años de dibujar X-Men, ya el inquiador era Scott Williams. Sí, la primera vez que dibujó X-Men, Jim Lee, no fue Williams. Ya después de eso le clavaron a Williams y él le hizo bastante. Porque es que él levantaba. Mira, ahí es a lo que iba. Lo hizo Jim famoso. Lee sin ese inquiador no es lo mismo. No es lo mismo. Le ayuda un montón. Toda la razón. Es una combinación ganadora. Sí. Y así se fueron juntos a Gen 13. De la mano. Joaquín, cuando se fue para abajo. Después ellos crearon una miniserie, siempre para Image, que era mala la historia. Mala. Derecho divino. Divine Right. Divine Right, sí. Pero los dibujos eran excelentes. Pero también estuvo en Wildcats, ¿no? Él dibujó Wildcats, los primeros. Y con Scott Campbell. Ah, Wildcats. Y con Tener razón. Con Scott Williams. Y ahí el único pero que les tengo a Jim Lee, que a pesar que las dibuja todas las nenas y caras diferentes, pero las hace demasiado bonitas a todas. Pero fíjate que... No puede dibujar una mujer estándar o... No, fíjate o que él dibujaba... Mundana. Dibujaba a la Jubilee. Era una niñita. Era una niña, la hacía así medio pacha, o sea, no le hacía grandes chichas. Y le hacía los rasgos orientales. Ahorita la ves y puta, ¿está quién es? Sí. Le costaba, fíjate. Ahí hacía como un... Borraba bastante. Un esfuerzo extra. Borraba bastante. Yo me acuerdo que borraba bastante. Le hacía unas grandes tetas y después se las borraba. La reducción quirúrgica. Sí. A ver, ¿qué más, tico? Bueno, un caso curioso es, tenemos a Terry Dodson, que él es un dibujante, siempre él dibujaba Harley Quinn, se hizo famoso con ella. También dibujó bastante tiempo a Wonder Woman. Los de Wonder Woman. Lo curioso es de que él usualmente trabaja en equipo con su esposa, que es la entintadora. Es la Inker de él. Entonces él hace las grandes nenas y la bicha encima de él, así de... Encima de él. Encima de él. Y entonces yo creo que se inspira. No sé si le dice algo ahí, mira, cabrón. No, cuidado, no. Cuidado. Es que es material de referencia. Pero sabéis que cuando la esposa lo entinta, sus dibujos no a él. Eso no sé cómo lo harán. Ajá. Y si lo hacen. Y qué tipo de tinta comestible ocupan. No tóxica. Sabora. La venden aquí en Sabora. Walmart. Pueden ir al pasillo de... Bueno. Con Viagra así, en polvo mezclado entre la tinta. ¿En qué estaba? Cuando le tinta a la esposa, fíjate que es otra pareja que trabaja muy bien junto, porque cuando es otro inquiador, no se le ve tan bien los dibujos. Pero digamos este que tenemos aquí atrás de la... ese que tenés ahí atrás, yo no lo quiero ver. No importa que tan bien dibujado esté. Está todo en la nalga izquierda. Mira cómo me lo ha quinqueado. Vale, Me lo hinqueó la Rachel Dodson. Fíjate, y este es un estilo bien distinto al de Jim Lee. Que al de Scott Williams. Que lo hinquearon ahí por Uranus. Que muchas líneas. Uh-huh. Estas son como más limpio el trazo. O sea, son líneas un poco más gruesas. Ajá. Y no, está pues en está la bien. Miniserie de El mal que los hombres hacen, que era de Spider-Man y la Black Cat. Y la Black escrito Cat, por Kevin Smith. Kevin Smith, es el que se tardó no sé cuánto en sacar el último. Sí. Puta, como 2 años. Uh-huh. Pero el dibujo, aquí en esa serie es que los conocí yo a esta pareja de esposos y dibujan muy bien. Lástima que ahora están, él está dibujando un Kenny X-Men, pero me uh-huh. parece que no es ella la que lo tintea y no me gusta el arte. Okay. Se le nota a él el estilo, pero no convence. Mira, otro, los que están dibujando X-Men, está alternando con Greg Land. ¿Pero cuál? Uncanny. Uncanny. Sí, o sea, bueno, dibuja no Greg Land y después dibuja él. Pero Greg Land es otro que también, las nenas, ¿qué hace? Pero ese calca de revistas. Ajá. Y siempre le han criticado eso, de que él hace como el airbrush, así bien. Se ve bonito el dibujo, pero después, hey, aquí está la revista donde sacó este dibujo. Y lo malo es que digamos que está dibujando X-Men. Y está dibujando a la White Queen. Uh-huh. Entonces, va, aquí sale la White Queen, una rubia. Entonces, hey, esta es la foto de referencia de esta rubia donde sacó. Uh-huh. Siguiente panel, otra rubia. Peinado distinto, que no sé qué. Pero siempre es la White Queen. O sea, como que... Pero mira, Ese es robo, pero lo hacen mal. Mira, dos puntos. Ese para mí es un artista de portadas. Sí, yo no me gusta ver el arte de él dentro del paquín. Porque hacerlo apresurado, o sea, hacer, mejor dicho, en tanta cantidad, no lo deja muy bien. Y el otro problema de tomar tantas referencias de foto es que no logra hacer los gestos que requiere una escena. Hace el gesto de la foto. Hace el gesto de la foto. Entonces, ve bien acartonado todo el paquín por dentro. Sí, no, y también eso que la perspectiva la jode a veces porque hace una figura de este lado porque así estaba la foto. Ajá. Y por allá atrás algo que debería estar más chiquito porque está a la distancia está casi en el mismo plano. Bueno, de vergüenza. Eso no le quita que hace unas portadas magníficas, pero se ve muy bien. Bueno, sugieran que ya se me acabaron. Y no vas a mencionar. ¿Quién dibujó el primero? Yo me acuerdo que cuando empezó la historia del Phalanx, creo que fue. Madureira era el que empezaba a dibujar Generation X. Sí. Puta, que ese también. No, era Bacalo. Bacalo. Que en los primeros de Generation X me gustan mucho más que el estilo que agarró. O sea, ahorita haciendo Spider-Man está bien bonito el estilo. Incluso haciendo X-Men hace poquito, uh-huh. el año pasado creo que era. Muy bonito los dibujos. Pero tuvo un periodo entre medio que era horrible. Una aglomeración de mierda, men, que le metía el dibujo que no me gustaba. Esos eran dibujos bien limpios, bien prolijos, pa. ¿Y a la Shanna quién la dibujaba? Francho. Hable, Julio, que ahí veo que está viendo de cerca el dibujo. Mira, nunca he visto a alguien que dibuje dinosaurios también. Tan sexy. Dinosaurios sexys. Dinosaurios. Esos dinosaurios chichudos. Dinousuarios. ¿En ropa interior los dinosaurios? Sí. Fíjate que este lo que tiene es... Respeta la anatomía. Muy bien, o sea... La anatomía, la respeta. La anatomía. Ah. Prima de la Anato Roja. Michael, fíjate. Oh my God. Él ahora pendeja, nos reímos de todo. Obviamente, es una mujer muy voluptuosa la Shanna y así la dibuja todas. La Chuchani. Pero no las hace, digamos, con una cinturita imposiblemente reducida o con unas piernas desproporcionalmente largas, sino que toda la anatomía es bien proporcionada. Es mal bien proporcionada, realista, no me la han proporcionado sentido. A mí. Uh-huh. Ah, bueno. me consta, he leído el ese de Shanna, la reina de la jungla, que se enfrentaba a dinosaurios por todos lados. Uh-huh. Y andaba con un bikinito de piel de leopardo de dientes de sable triple titanio, porque sí, por unas cuerditas de cuero... Que sostenían esa masa. Después de, no, y luchar contra velociraptor. Con y ninguno, ni una uñita alcanzaba. Mira, no sé qué más ha dibujado él, te voy a ser sincero. Avengers, estuve en Avengers un poco. Dibujó un par de, no sé si interiores, creo que sí, pero limitados de Hulk. Ah, sabes que he estado dibujando Liberty Meadows. Ah, esa es su creación, es su título. Pero que bien interesante, porque esa es una serie como que más dramática. Es medio telenovela, chistosita. Telenovela, y lo que la personaje principal es una nena, pero es que siempre sale vestida como personas normales. Es una veterinaria o algo así, no me acuerdo. Nunca lo he leído, fíjate. Bueno, esa es buena la serie. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos también a Adam Hughes, que es famoso por sus chicas. Sí. Él estuvo también en Wonder Woman, estuvo en Catwoman, haciendo portadas, más que nada. Es todos lados, man. Estuvo haciendo X-Men, estuvo haciendo She-Hulk, como mencionaron ahí, estuvo en Penthouse Comics, el dibujo Wildcats X-Men, y cabal, siempre las nenas las hace como quieren, dibujando portadas de Tomb Raider. Son las mejores las que hace él. ¿Quién dibujaba la serie Tomb Raider de la Image? ¿No te acordás, Brito? No. Porque me acuerdo que era... Los primeros era buen arte, después como que se fue perdiendo. Pero las portadas siempre han sido... bueno, siempre fueron por ese tiempo de Adam Hughes. Que es bien parecido. Yo siempre lo confundo con los Dodson. Con el Terry Dodson. O sea, el estilacho es bien parecido. ¿Qué más, Pero si, Julio? Si ahorita todos los que has mencionado, quisieras ahorita ver un cómic, digamos, ahorita va, sugieran para el nuevo cómic de... No sé cuál es la masita de cómic para vos favorita. ¿Quién quisieras? O sea, ¿cuál es el estilo que más te gusta de todos ellos? Difícil, difícil. Tal vez fíjate que Frank Cho seguiría ahí porque tiene un... O sea, es limpio el dibujo. Y es bueno. Bueno, todo. Yo estaría entre Frank Cho y Ed Benes. No, yo te hago mejor la pregunta. Los cómics que están publicando ahorita, las series, ¿cuáles recomendarías tú a nuestros estimados estudiantes? En base al dibujante, que... Uy, ahí sí, yo... ¿Quién, cuál puede tener mejor fanservice o mejor...? Es que ahí siento yo que no es ni tan... No, por lo menos a mi gusto. No es fanservice, pero que sí, como que tenga muy... Hay candy. Uh-huh. Para eso siempre X-Men, tanto de las nenas. ¿X-Men? Sí, es que pero también, no me también... convence ahorita el arte ahorita, que tiene. Sí, ahorita la historia que... no es propicia. ¿Hoy que las condiciones son propicias? Mira, el que estuvo... El que había algo de iCandy, pero el dibujante tal vez no le hacía justicia, era Deadpool. De veras. Que tenía un par de mutantías ahí que... Hay una que se llama Outlaw. Uh-huh. Que es una como que anda como vaquera. O sea, anda su sombrero vaquera, pero de ahí un bikini top y una minifalda y pistola. Mira, preguntan acá que si Art Adams cuenta como parte de los dibujantes. Fíjate que él es muy bueno, pero no sé, nunca lo he visto caracterizado por hacer... Por las nenas. O sea, él es un dibujante sólido en todo, pues. Uh-huh. No solo en chicas. Fíjate que en este momento, Sirenas de Goran... De Ciudad Gótica. Él estuvo en Vampirella. Goran Sirens. Muy buenas. De volada está interesante. ¿Cómo se llamaba? Que el tipo me caía mal porque se metía él mucho en los dibujos, pero el que dibujaba Vampy. Ah, era un chino. Chao, Lau. Lau, que también dibujaba Lau. Bien, pero... Dibujaba bien, pero las historias eran bien gore. Sí. Esa sí era el problema que tenía. Bueno, todos los que dibujan Vampirella y... Y hay un montón de que ni leemos los que dibujan esta serie Moedio de y todo eso. No, estoy pensando en series gringas que dibujan los gringos, los estos y fairy tales, cuentos de hadas sangrientos o cómo se llaman, Gore, que el regreso de Alicia al País de las Maravillas y que todos son monstruos. No, ese punto, pero son monstruos y siempre son grandes nenas. También está... Y los que dibujan anime, no sale mucho el nombre, vea. Mira, en Japón yo sé que tienen sus fans. Tipo el que dibujaba Tenyuten. Pero aquí no llega mucho. El que dibujaba Tenyuten. Oh, great. Ese tipo es famoso. Aquí está Gotham Sirens. Se llama Willem March. el artista. Es nuevo para mí. Sí, yo no lo conocía, pero está dibujando bastante bien. A ver. Scott Campbell, dice Guillermo. Pero ya lo mencionamos, Scott Campbell, ¿no? Sí. Scott Campbell, sí. Es que él, yo creo que no ha habido un título en que no dibuje nenas. Scott Campbell. Ah, sí, es que... Y el mítico issue donde se van a la playa, vea. El mítico. Mark Silvestri pone aquí también, Guillermo. Mira, toda esa camada de la Image, tipo la Ángela en Spawn. Ah, puta. Sí. O sea, toda esa mara eran buenos dibujantes y hacían bien. ¿Y qué se hicieron? En la Image ahí están la mayoría. No están todavía. ¿Sí? Bueno. ¿McFarlane no está dibujando nada? No, McFarlane no está dibujando. Él está con su empresa. ¿Cómo se llamaba el que siguió dibujando Spawn después de McFarlane? Greg Capullo. Pero Greg Capullo no se dibuja muy bien, pero no se destacaba por las chicas. Era más el detalle que hacía y las cosas de terror que las hacía bien elaboradas. ¿Qué más? Bueno, Silvestri sigue dibujando de vez en cuando. Lo pero último que sé que hizo. Y no portada dibuja de X-Men. Muy bien, fíjate hoy. Es que era como un Jim Lee, pero más así. Porque mira. La versión Walmart. La época que Silvestri dibujó. ¿Cómo era? Cyberforce. Uh-huh. Que estaba la. Ah, dibujaba bien. La Cyblade, uh-huh. La francesa que sacaba un volado, uh-huh, tipo Psylocke. Que parecía, pues, Psylocke. Era, sí, dibujaba bien. Dibujaba bien. Estaba el líder tipo la tipo Velocity, Cyclops, que era la que corría rápido, y estaba la otra bicha. Está Ripley, que parecía Wolverine. Bueno, no, pero a ese no me importa cómo lo dibujaba. en ese entonces creo aún dibujaba muy bien, pero hoy ya se dedica más a administrativo. Y aquel que no me gustaba mucho en sí cómo dibujaba el cómic en total, pero la masita era el que hacía la She. Más Tucci. Tucci. Sí, es cierto. Aunque yo te digo, puy, a las portadas, que solo era la cara. Ajá, de la, es que era el único que tenía color. Ajá, era pues, super chivo, pero cuando fue el crossover con Cyblade, sí, la portada de Jim Lee, coma mierda. Ah, sí, es muy que buena. Nunca he visto una y era la She. Sí, era la She. El Jim Lee le dijo, ¡pah! Partate de ahí, sí. Tanto que sí, yo, sí. Los que conocen en mi casa, allá en mi estudio tengo X-Men 1, Spider-Man 1, y tengo ese, que es nada que ver con uno que se fue de la vista era Jim Valent, que es el que dibujaba el título de Catwoman. La Catwoman, sí. Cuando era nena. Sí, pero era demasiado... Es que no le hacían el uniforme, realmente era como que estuviera desnuda. Y pintada. Y solo le pintaba morado así. No, sí, pero era... Ya, está bien, bueno. No, para mi gusto la hacía de más, no era, por una parte desproporcionada, uh-huh, y por otra parte muy grande, daba miedo. Ay, morir ahogado. Mira, Josafat nos dice acá que Masamune Shiro, que ahora dibuja casi porno y ya no hace cosas como Ghost in the Shell, dice. Es cierto. Hoy hace puras ilustraciones que vende y lo... Venden libros de recopilación de sus ilustraciones. No vende, ya no dibuja manga realmente. Y sí, la mayor parte es como temas ciencia ficción aplicados a chicas. Aplicados a chicas. Sí. O sea, como que... me estaba acordando la línea de Paquines de Caos. Que salía la Lady Death. Salía la Purgatory. Stephen Hughes, creo. Mira, que se llamaba. Sí, Stephen Hughes era el artista principal. Que la hacía chichudísima. Y Brian Pulido era el escritor y dueño de la línea. Pero uno de esos se murió. No sé si Stephen Hughes o Pulido. No sé cuál de los dos. Tuvieron una muerte ahí que los afectó un montón. Y la Red Sonja es Madureira, ¿verdad? No, era Silvestri. Silvestri. De ahí, a ver qué más de los Image. Jim Lee, que se fue de vuelta a DC cuando vendió Wildstorm. ¡Ay, tu granchero, Rob Liefeld! Rob Liefeld. Pero ese nunca, ¿verdad? Ese está en Image, ahí está todavía. No, pero nunca dibujó Nenan, ¿verdad? Es que no las hacía mal. Pero es que el dibujo... perdón, Steve Hughes, sí, murió en el 2000, febrero del 2000. Y desde entonces, Caos comenzó a tener un montón de problemas. Caos. Y al punto que quebró y vendieron las propiedades a otras... Ya no volvió compañías. A salir. Me acuerdo que incluso en una miniserie de Lady Death, un poco antes de eso, que la escribía John Ostrander. Pero bueno, es cierto. Aparte de eso, Valentino, ¿cómo se llama? que hacía Nighthawk. Jim Valentino. Jim Valentino. Que ese nunca fue buen artista, a mi juicio. No. Y el otro era Eric Larsen, que ese bien caricaturesco. O sea que las chicas que van a ver ahí, no mucho. Uh-huh. O sea que la Image, como que ya no es lugar para ir a ver chicas. ¿Y te acuerdas que al principio era la Image sí, vendía por el arte? Tal vez no por, no por chicas, sino que por el arte. Por el arte en general. Uh-huh. Pero lo que sí caía mal es que, no sé si ellos comenzaron con eso, pero ellos abusaron de la técnica del splash pages. ¿Verdad? Ah, sí. O sea, pasaba y splash page. De ahí una con cuadritos, otro splash sí. page. Bueno, así que ahí estuvo la carnita. La carnita. Sí. Los artistas que según los geekos dibujan mejor a las masitas y por los cuales tienen que estar atentos ahí a la hora de... Ahí en el foro sugieran más y ahí tal vez hacemos un... Un collage. Un versus así. Versus de dibujos. Con fotos. Sí, bárbaro. Sí. Manden fotos. Buenísimo. Ya revelamos el propósito de este episodio. Bueno, Guillermo dice que Rob Liefeld, guácala, dice que los dibujos están mal dimensionados. Yo creo que no hay persona asociada a cómics más odiada que Rob Liefeld. O sea, menciona a Rob Liefeld y inmediatamente salta alguien. Atlas of Human Anatomy by Rob Liefeld. ¿Qué tal esto, mía? La estructura de esquelética de un humano. Sí, o sea, ¿qué onda? ¿Y eso estará que es, o así? No, eso así es. El dibujo original. Le hizo escenas más grandes el Capitán América que las chicas. Puta, pero es que le ha puesto hasta un pectoral donde no debería estar. O sea, una tontera. Buenísimo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludo muy especial a Conejo Asustado. Que creo que estará asustado porque qué noche es. Josafat, que se acaba de desconectar, a Graf, a Guillermo, a Ichi, Conchan y Luis Banda, que se ganaron el premio de mayor aguante en esta prueba. Porque tiene otra de las penas. Vos jurás que están ahí. Se dormieron en el teclado. La computadora está conectada. Ah, puede ser que se lo escriben. Parecen vacas. Sí. Yo pensé que porque hablábamos que la chica está bien buena, la chica. Nada, que se durmió con la nariz en la M. Muy bien, señoras y señores. Conejo 1AM dice acá, así que buenísimo. Bueno, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que visiten www.comikicos.com. Todavía estamos debatiendo aquí los geekos si vamos a grabar domingos en vez de martes. Y de todos modos estén atentos al Twitter y atentos al blog. Ahí pondremos si es que grabamos este domingo a la hora acostumbrada de las 8 de la noche. Y va a ser como un show más o menos si lo hacemos el domingo, porque creo que vamos a tener hasta unas pupusitas aquí para estar comiendo. Ya no solo una, ¿verdad? Sino que serían varias. Serían varias pupusitas. Ahorita la de la solo masita. La de la masita que tenemos ahí. Hablando de la masita, señoras y señores. Ya perdimos internet otra vez. Se cayó otra vez el internet. Como la cenicienta después de medianoche. Así no, todavía está. La computadora se hizo calabaza. Todavía está la Mara aquí. Dale el refresh, porque está la Mara platicando. Los dejamos esta noche con una cancioncita de nuestra amiga Andrea Rebel, que siempre nos baila desnudo aquí en el estudio. Y Andrea se llama. Y esta canción se llama White Noise. Gracias a Rampage por recomendarla. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! ¡Salud! Do that. Ah,